yo, como quieres. Si digo bien, es tal vez porque me conviene, porque es mejor que confesarte que estoy perdido. Y tú, cuéntame. Te veo más segura, sobre todo de ti misma, porque siempre contigo ha sido algo dura. Ah, echa fuera tus manías, tus ideas de rebeldiones, deja paso a mis razones. Y yo, en un mar de excitaciones, navegando hasta tu tierra, llenaré tus emociones. Si quieres puedes volver. No sé qué para ti. Yo siempre he intentado parecerte el fuerte, me quejará hasta la suerte. Y luego pasa que te pierdo siempre. Mas tú no me escuchas, me miras, me sonríes, te das la vuelta y luego le deja paso a mis razones. Y yo, en un mar de excitaciones, navegando hasta tu tierra, llenaré tus emociones. Si quieres puedes volver. Echa fuera tus manías, tus ideas de rebeliones, deja paso a mis razones.